Habéis llegado a el último refugio. Estamos ya en el episodio número 14, que está dedicado a la música de cine. Grandes composiciones musicales que se hicieron por y para películas. Así que poneos cómodos, buscar vuestro mejor rincón, apretaos los cascos, que empezamos, amigos. Comienza esta historia en los años 30 y 40 del pasado siglo, en la vieja Europa. En esa época se empezó a extender el totalitarismo. Alemania, sus países satélites, Polonia, Italia, la Unión Soviética, España. Hubo un exilio generalizado. O al menos los que pudieron o los que intuyeron lo que se avecinaba se marcharon a Estados Unidos. Años antes Estados Unidos era criticado como una nación vulgar y materialista. Ahora, sin embargo, Estados Unidos fue ensalzado como el país de la libertad. Y ya sabemos que sin libertad no hay absolutamente nada. Fue así como muchos músicos y destacados compositores se establecieron en Estados Unidos. Schoenberg, Stravinsky, Béla Bartók, Rachmaninoff, Kurt Weill, Mihau, Hindemith, Kranek, Heisler. Comunidades artísticas enteras de París, Berlín, San Petersburgo se establecieron en barrios de Nueva York y Los Ángeles. Tanto judíos como militantes comunistas fueron acogidos en los Estados Unidos del presidente Franklin Delano Roosevelt. Tenía una visión medianamente cultivada de la cultura estadounidense. Se emitía música sinfónica por la radio. Grandes guionistas escribían para las mejores películas. Grandes novelistas eran publicados en el Club del Libro del Mes. Thank you. Por fin las clases populares tenían acceso a un arte que siempre había estado en manos de las élites. El New Deal de Roosevelt contribuyó así a la expansión de la cultura. Roosevelt destinó más de 4.900 millones de dólares a proyectos de ayuda. Así surgió la WPA, Works Progress Administration. Y mientras duró, que no fue muchos años, artistas, actores, músicos, directores, el público tuvo acceso al arte. Llegó un momento en que todos los grandes estudios tenían una orquesta sinfónica para grabar sus bandas sonoras. Al principio del cine sonoro se generó obsesión por un sonido ininterrumpido. Había que subrayar cada gesto, cada emoción. Más adelante, cuando ya se depuró la técnica musical, se hizo mucho más sutil. Se podía hacer hasta de contrapunto, amplificar la acción, incluso revelar un subtexto psicológico. Y aquí aparece Bernard Herrmann, nacido en Nueva York, de origen judío, una familia rusa emigrada. Fue el más original de los compositores de Hollywood. Nunca acabó de adaptarse a ese mundo, un tanto frívolo, decía él. Él quería ser considerado un músico de música seria. Sin embargo, compuso para películas bandas sonoras sublimes, tanto por su musicalidad, expresión, contando como nadie sentimientos tormentosos y truculentos. Vamos a escuchar dos temas pertenecientes a una obra maestra del cine de todos los tiempos: Vértigo. Thank you. En las armonías hay acordes iguales a los que usó Wagner en la ópera de Tristán. Transmite de manera inigualable la obsesión del protagonista, del personaje masculino, Scotty, por la imagen de la mujer, de una mujer ideal. El tema nos recuerda, el tema de la película nos recuerda mucho al de la ópera de Wagner. Está hablando de el amor de los amantes más allá de la muerte. Hasta la orquestación, los instrumentos que eligió Hermann para su orquesta son los mismos que empleó Richard Wagner en su ópera. Y ahora nos subimos al coche con Marion, que acaba de robar el dinero de su oficina inmobiliaria. Estamos con ella escuchando sus pensamientos, sus dudas, su miedo. Conduce todo el día. Acecha un policía con sus gafas de sol. Va cayendo la tarde. Sigue conduciendo. Empieza a llover. Y escuchamos esa música esquizofrénica. Sigue lloviendo y ya en la noche profunda se ve una luz de neón que nos anuncia la llegada a un motel, el motel de Norman Bates. Ahora estamos, por la magia de la radio, nos encontramos en Upper West Side, en Nueva York, en los años 50, y asistimos a la guerra, a la lucha entre dos bandas irreconciliables, los Jets y los Sharks, hijos de puertorriqueños, y al amor sin barreras, imposible. El amor entre Tony, hijo de inmigrantes, y María. María, la hermana del líder de los Sharks. Un musical que venía de Broadway, con música compuesta por Leonard Bernstein, consumado pianista y director de orquesta. Un musical con unos números de baile, unas coreografías realmente divinas, exigente, duro. Nunca habían trabajado en ninguna coreografía así, decían los bailarines. Estuvieron 3 meses ensayando antes de enfrentar la película. Sus números de baile eran tan exigentes que en ninguna escena se pudo hacer en una sola toma. Tony y María, en ese mundo de bandas cruel, despiadado, lleno de racismo, de intolerancia, se encuentran en el sitio equivocado, en el momento equivocado. Y esta es la canción que nos expresa Tony cuando ve a María y se queda totalmente enamorado de ella, metido hasta las ancas, como diría mi compadre. La escuchamos. The most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. And it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. And it's almost like praying, Maria, I'll never stop saying, Maria. The most beautiful song I ever Moreno, actriz, bailadora y cantante puertorriqueña, que interpretaba a la hermana de Bernardo, decía: los bailarines cuentan hasta 4, 6 u 8. Luego viene ese tipo, Leonard Bernstein,

Maycomb era todavía una vieja y aburrida población en 1932, cuando yo la conocí. El caso es que por aquel entonces hacía más calor. A las 9 de la mañana ya se habían reblandecido los cuellos duros de los hombres. Las señoras se bañaban antes del mediodía y a las 3 de la tarde después de la siesta. Y al llegar la noche, de tanto sudar y ponerse polvos de talco, parecían pastitas de bizcocho cubiertas de crema. El día tenía 24 horas, pero parecía más largo. Nadie tenía prisa, porque no había dónde ir ni nada que comprar, ni siquiera dinero para comprarlo. Aunque recientemente se había dicho del condado de Maycomb que no debía tener miedo más que de su propio miedo. Aquel verano cumplí 6 años. Buenos días, señor Cunningham. Buenos días, señorita. Mi papá se está vistiendo. ¿Quiere usted que le llame? No, señorita, no quisiera molestarle. No es ninguna molestia, señor Cunningham. Se alegrará de verle. ¡Atticus! ¡Atticus! Ha venido el señor Cunningham. Buenos días, Walter. Buenos días, señor Finch. Perdone, pero no quería molestarle. He venido a traerle estas nueces a cuenta de mi deuda. Muchas gracias. La verdura que nos trajo la semana pasada era deliciosa. Me alegro. Buenos días. Buenos días, Walter. Scout, creo que es mejor que no me llames la próxima vez que venga el señor Cunningham. ¿No te gusta darle las gracias? Claro, pero él se siente cohibido cuando se las doy. ¿Por qué te trae todas estas cosas? Me está pagando los honorarios de un pleito que le defendí. ¿Y por qué te paga de esta forma? Es su único medio de poder hacerlo. No tiene dinero. ¿Es pobre? Sí. ¿Nosotros también lo somos? Desde luego. ¿Tan pobres como los Cunningham? No tanto como eso. Ellos son campesinos y la depresión les afectó más duramente. ¡Scout, llama a tu hermano! ¡Atticus! Jim está subido al árbol. Dice que no bajará hasta que tú le digas que jugarás al rugby con los metodistas. Jim. Hijo, ¿por qué no bajas de ahí y vienes a tomar el desayuno? Kalpur me ha hecho unas rosquillas muy apetitosas. No bajaré hasta que me digas que jugarás al rugby con los metodistas. No puedo, hijo. Ya te dije que soy demasiado mayor para salir a jugar. Recuerda que no tienes más padre que yo. Y no te gustaría que me descalabrasen, ¿verdad? No pienso bajar. Como tú quieras. Buenos días. Y así hemos llegado a un pueblo de la Alabama de los años 30. Esta es otra joya, otra gran película. Vemos a unos niños educados por su padre, viudo, Atticus Finch, abogado. En la película defiende a un hombre negro acusado injustamente de haber violado a una chica blanca. Basada en una novela de Harper Lee. Matar a un ruiseñor, con una banda sonora excelsa, a cargo de el otro Bernstein, Helmer Bernstein. Truman Capote en una ocasión reconoció que él era uno de los personajes del libro de su amiga Harper Lee. Resulta que eran vecinos en un pueblo pequeñito de Alabama y solían ir a los juicios que celebraba el padre de Harper Lee en lugar de ir al cine como hacían los otros chiquillos. Thank you. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Carcamalia. Hola, ¿qué tal? Soy Stephen de Darús. Como todos sabéis, no todos, unos pocos, he estado dando una vuelta por Sicilia últimamente. Esto me retrotrajo a la época de finales de los 80, principios de los 90, que yo seguí con mucho interés a través de la prensa el tema del maxiproceso, el tema del asesinato del juez Falcone y todo aquello. Y la verdad es que, estando allí, pues me vino a la mente aquellos años de plomo terribles, y nada más volver de Sicilia, pues me ha coincidido que Roberto Saviano ha publicado Los hombres valientes están solos. Roberto Saviano es napolitano, mucha gente lo conoce por su libro Gomorra, que vendió muchísimos ejemplares, y es un hombre que ha estado desde entonces amenazado por la camorra y con escolta permanente y viviendo escondido en diferentes países desde entonces. Roberto Saviano, Umberto Eco, lo denomina el héroe italiano de hoy en día, lo denominó en su momento. Él no ha cejado de denunciar a tanto a la camorra como a la Nangreta de Calabria, como a la mafia siciliana, y está siempre pues en el punto de mira de los mafiosos, ¿no? Los hombres valientes están solos trata, ya digo, de aquellos años, finales de los 80, principios de los 90, cuando el juez Falcone y el grupo de jueces antimafia que se creó hizo un exhaustivo investigación que culminó con el maxi proceso de 1986. El maxi proceso de 1986 sentó en el banquillo a 400 mafiosos, incluidos los corleoneses y los parlemitanos, con la cabeza Totorrina, el famoso Totorrina, y Michele Greco. Aquello marcó un hito porque los metió en la cárcel directamente. Pero antes y después de todo eso, cayeron asesinados por la mafia muchísimos jueces, comisarios, policías, inspectores, políticos. Palermo era un constante escenario de asesinatos cometidos con la máxima impunidad. El juez Chinichi, Gaetano Costa, Falcone, más tarde Borsellino, el general de la Chiesa, los comisarios, inspectores, muchísimos de ellos constantemente caían asesinados. Pertenecer a la jurisprudencia parlemitana significaba estar ya con la lápida encargada para el cementerio, vaya. Entonces, este libro es muy exhaustivo, detalla punto por punto todo lo que ocurrió y culmina pues con el asesinato del juez Falcone en 1992, que murió él y su mujer volviendo del aeropuerto a Palermo. Es un libro imprescindible para recordar lo que pasó. Este libro no se hubiera escrito sin el testimonio de los arrepentidos, fundamentalmente Máximo Buscetta, soldado de los corleoneses, que puso en la palestra los horribles asesinatos que cometieron constantemente y asesinatos conectados con la condescendencia de los políticos, fundamentalmente la Democracia Cristiana, y los empresarios que aprovechaban todas las mordidas y las conexiones que tenían con la mafia. Es un libro que me ha impresionado y que me ha entristecido muchísimo, pero me ha situado en el Palermo, que por cierto me ha encantado, que yo acabo de conocer. Un libro imprescindible. Para acabar, deciros que sobre la mafia, la persona que con más elegancia ha escrito, porque Roberto Saviano es un buen escritor, pero es un escritor periodístico, pero la persona que ha escrito con mayor hondura y con mayor conocimiento es Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia es un escritor del sur de Sicilia, de Rocalmuto y Catalniseta. Es un escritor elegante, fino, impecable en su escritura, divertido. Es un escritor que no se cortó nunca y escribió sobre las conexiones políticas de la mafia y sobre... denunció constantemente pues, los abusos cometidos por la mafia. Leonardo Sciascia salvó la vida por una cuestión muy sencilla, porque los mafiosos no leen. Los mafiosos únicamente ven la televisión o como mucho los periódicos. Leonardo Sciascia salvó la vida por inteligencia y por falta de inteligencia y cultura de los mafiosos. Os recomiendo El Contexto, El Mar de Color de Vino con unos cuentos deliciosos, Todo Modo, El Caballero y la Muerte, El Día de la Lechuza o Acuada. ¿Cuál lo suyo? Son todos libros de pequeño formato y francamente maravillosos. Hablando con el tema anterior del libro de Roberto Saviano, no vamos a salir de Sicilia ni del tema que nos ocupa. Vamos a hablar de la película El Traidor, de Marco Bellocchio. Es una película documental, pero no es documental, es enteramente película, pero basada en hechos absolutamente reales, de Massimo Buscetta. Massimo Buscetta, como he comentado antes, era un arrepentido de los corleoneses, un soldado que es de la mafia, que estaba muy bien conectado y tenía mucha información, pero nunca pasó del rango de soldado por su estilo de vida liberal, mujeriego, muy mal visto por los jefes de la mafia. Mario Buscetta era extremadamente inteligente y cuando vio las cosas complicadas pues se fue a Brasil y hizo negocios pues, con la droga, que era lo suyo, y allí estuvo en Brasil mucho tiempo. Pero cuando se desencadenó las enormes matanzas de Toto Riina, el corleonés, y que mató a sus dos hijos mayores torturándolos y disolviéndolos en ácido posteriormente, decidió volver a su Sicilia. Pero decidió volver, después de muchas incidencias, aliándose con Falcone, con el juez Falcone. Hicieron buenas migas. Es increíble lo bien que llegaron a llevarse, y Buscetta decidió cantar. Esto generó una revolución y una ola de asesinatos brutal, llevándose por delante a familias enteras. Se llegó a puntos increíbles de matar a toda la saga familiar de los arrepentidos. Esto incluía a los niños de un año, los niños de 10 años, los abuelos. Todos cayeron por las balas o torturados. El traidor, la película, nos relata el Masi proceso con mucha realismo, tal y como ocurrió. Y la verdad es que no es una gran película cinematográficamente hablando, pero sí es una buena película para situarnos en aquellos años. Bueno, y aquí lo vamos a dejar porque esto da mucho de sí, pero vaya, también es un poco triste. Hasta la próxima, hasta luego. para clásicos. Sean iguales ante la ley, si eres... electrónicos. Blueseros. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Puristas. Suzanne takes you down to her place near the river. Yo tengo un caballo blanco que solo lo monto yo. Flamencos. Tiene un lunar en la frente tan negro como el carbón y yo lo quiero tanto. Aguja. ¿Moto? Poperos. Rockeros. Yaceros. El último refugio. Estudios centrales de Radio Carcamal, en el último refugio. A Paz Van Gelder con vosotros, escuchando grandes gemas, todas ellas compuestas para el cine. Y ahora nos vamos de la mano del compositor, el gran compositor también, Henry Mancini. ¿Qué decir de este hombre? Vamos al New York más glamuroso. Henry Mancini, compositor, director de orquesta, arreglista, flautista, pianista. Ganó nada menos que 4 Oscars. Henry Mancini nació en Ohio, hijo de inmigrantes italianos. Empezó en el cine de la mano, igual que Bernard Herrmann, de la mano de Orson Welles, y alcanzó su máxima popularidad con Black Edwards, con películas como La Pantera Rosa, Desayuno con Diamantes y Días de Vino y Rosas. Vamos a escuchar el tema que sonaba en la película, la gran canción Moon River, Moon River, que interpretaba Audrey Hepburn en la película Desayuno en Tiffany's, Desayuno con Diamantes. Thank you. Detrás de una joya, pues, viene otra. Días de vino y rosas. Cruda película en la que la actriz Lee Remick y el grandioso Jack Lemmon nos ofrecen un recital interpretativo dramático. Una gran película y una gran canción de Henry Mancini. Esta otra canción no suena a cine en estado puro. Thank you. nacido en Milán, compositor célebre por sus grandes bandas sonoras. Venía de una familia de músicos, estudió en Italia y en Estados Unidos y trabajó junto a directores como Visconti, Zeffirelli o Francis Ford Coppola. Inolvidable la banda sonora de El Padrino. Y por lo que más se recuerda es por su colaboración con Federico Fellini en grandes películas como La Dolce Vita, Ocho y Medio, Il Casanova y la que hemos escuchado, Amacord. Ahora más que nunca, el lugar equivocado para la gente adecuada. No puedes perdértelo. De martes a sábado, en el horario legalmente permitido. Tetería Telonius, siempre a tu lado. En Italia, que sería de las películas de Sergio Leone sin la música del que fue su compañero de pupitre, de Ennio Morricone, de películas como Érase una vez América, Hasta que llegó su hora, La muerte tenía un precio, Por un puñado de dólares. Firmó la banda sonora de más de 400 películas. Galardonado en múltiples premios. Bienvenidos al consultorio de la doctora Cora. Mister Mandarino, ¿desde dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Ore, ore, Mister Mandarino, dime lo que quieres, dime dónde estás. Vengo corriendo de un mundo lejano, a muchas leguas de aquí. Soy el espíritu del amor, quien me conoces feliz. Soy el maestro ideal, experto en los amores. Escúchame y lograrás felicidad a tope. Hola, buenas tardes. Les habla otra vez la doctora Cora. Y en esta ocasión, en mi espacio, les voy a hablar de un texto que escribí hace unos días. Se titula La mirada acostumbrada. Abrió la puerta con su acostumbrado hacer. Ella le esperaba como cada día, con el pecho inflamado de amor y los nervios a flor de piel. Antes de que la llave girara, ella abrió. Le miró, sonrió y él la abrazó. El beso fue de reencuentro. Habían pasado años antes de esto, donde la llave giraba y no había ese beso. Con el delantal puesto, ella le esperaba. Un beso acostumbrado, una mirada fugaz, quizás un poco huidiza, que no escudriñara en los sentimientos de ambos. El aire se impregnó de costumbres, horarios establecidos, de encuentros en la cama que no satisfacían realmente a ambas partes. A veces un sentimiento de nostalgia, alguna lágrima perdida, una pregunta silenciosa en la mente surgía. ¿En qué momento nos perdimos? Entre facturas, hipoteca, niños si los hubiera. El desgarro de una vida que no era la planteada, ni placentera, pero sí el desengaño de una triste y patética convivencia. Jamás una discusión, nunca una conversación intensa, comunicadora o reveladora. ¿Qué sentido tiene la vida en pareja? Un día, al mediodía, te encuentras al levantar la servilleta de tela, aquella de color beige. Un pequeño papel doblado, lo despliegas y lees un te quiero. Te encuentras con sus ojos, aquellos amados, y su mano se entrelaza con la tuya. Sientes el golpe en el pecho. Sientes las emociones renacer y surgen las palabras, la comunicación de alma a alma. Ríes, lloras, se recupera la dirección. Los caminos se vuelven a estrechar, ya no hay bifurcaciones. Vuelve a girar la llave como gira tu sentimiento de amor, ese que estaba ahí, el ignorado por costumbre, circunstancias, el quehacer del día a día. Vuelven las miradas de por qué te elegí y me elegiste para caminar juntos en este sendero de la vida. Regresan como música imparable las conversaciones a media voz. En penumbra, las manos entrelazadas, sonrisas sonrojadas, es el reencuentro de un amor que te está reaprendiendo a amar. Los cuerpos se entrelazan en un baile imparable. Los besos son alados, las caricias, un paseo por las pieles, y el amanecer se refleja en las pupilas ahitas de contemplarse en el iris del otro, en la sensibilidad. Dos seres libres de las costumbres del amor que solo conocieron lo establecido por la sociedad, pero que supieron liberarse juntos hacia la libertad de saberse amar. Y como decía mi admirado Antonio Gala, el amor es una amistad con momentos eróticos. Esto es todo, esto es todo, amigos. Un gran paisaje de aldes limonelos, bebe su zumo y velas, la esencia dulce de la primavera, el que lo pruebe amala. Música, una vez más, puede ser parte fundamental en el arte, en el cine, en la vida. Con John Barry y su banda sonora para la película Memorias de África, hemos llegado al final. Ha pasado muy pronto el tiempo, como siempre. Desde los estudios centrales de Radio Carcamal, a Paz von Gelder en el control, micrófono y selección musical. Me despido de vosotros, amigos music lovers, prometiéndoos más programas dedicados a la música en el cine. Se han quedado cantidad de joyas aquí sin escuchar. Hasta pronto, amigos.